muestras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, se concentrarán en la sede central del organismo. Esto es en Rivadavia al 1400 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué se juntan los chicos? La profundización del ajuste en las políticas públicas del INTA. El Consejo Directivo del organismo comunicó una reducción del 25% de la inversión en su estructura productiva. Se trata de fondos que ponen en riesgo líneas de investigación que fortalecen el sector agropecuario, institutos distribuidos en todo el territorio nacional y cientos de puestos de trabajo. Por eso mismo estamos hablando con Silvia Sena, que ella es delegada de ATE dentro del INTA. Le damos la bienvenida a Silvia en el aire de las dos mitades. ¿Cómo te va, Silvia? Maximiliano te saluda. Hola, Maximiliano, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Mira, bien, acá estamos peleándola. Me imagino que sí, que está bastante complicado el asunto ahí en el INTA. ¿Sabés, Silvia, lo primero que te voy a pedir es, para poner un poquito a la gente en onda, digamos, de lo que es el INTA, si vos le podés contar a qué se dedica el INTA a la gente, porque por ahí es algo que atraviesa la vida de las personas en el día a día y no se dan cuenta? Sí, el INTA es un instituto de ciencia y tecnología que se dedica a toda la parte agropecuaria. Sí. Nosotros estamos en todo el país con una extensión de unas 450 agencias. Hay lugares en el interior del país donde la única presencia del Estado es el INTA. Sí. Trabajamos con pequeños, medianos y grandes productores. Y bueno, digamos, pensando en aplicar la ciencia y la tecnología al servicio de la gente, ¿no? De mejorarle, claro, la calidad de vida a la gente. ¿Y cómo? Y, digamos, eso implica las cosechas, todo lo demás, ¿no? Pero básicamente sería eso así en grandes rasgos para que se entienda. ¿Y cómo sería un país sin el INTA? Sí, lo que pasa es que este país es un país que tiene una extensión enorme de campo, donde sí, hay, todos sabemos que tenemos el eje de uno de los ejes de la economía de este país. Yo creo que sería mucho más complicado y que además en particular, digamos, está habiendo un montón de avances y de cosas que están pasando dentro de del campo, que tiene que ver con los grandes pules ojeros, con el, sí, cuidado, el no cuidado del suelo, con los avances tecnológicos, con las cosas que pueden mejorar el rinde del campo, la vida de las personas. Sería muy distinto, realmente muy distinto. En particular, a nosotros lo que nos está preocupando en este momento es que lo que se está haciendo el recorte, sobre todo, no solo en el INTA, sino en el Ministerio de Agroindustria, el SENASA, es, digamos, todas las líneas de investigación y de trabajo que tienen que ver con la agricultura familiar. Sí. ¿Y a usted? La agricultura familiar, digamos, produce el 80% de lo que nosotros consumimos en la mesa todos los días en el país. Es lo que, sí, te garantiza a vos la soberanía alimentaria, ¿no? Claro. Y ahora yo te hago la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que los recortes están dirigidos en ese sentido? ¿O por qué creen ustedes que los recortes están dirigidos en el sentido, en el área más que nada de la investigación? Mira, en el área de la investigación y en el área del cuidado de los pequeños productores. Sí. Porque nosotros pensamos que en realidad el INTA, digamos, como cualquier organismo de ciencia y tecnología, puede orientarse hacia distintos lugares. Esto no es casual, tiene que ver con toda una política que se dedica a la ciencia. El CONICET tampoco tiene presupuesto. Sí. La Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio fue prácticamente desmantelada. No es un hecho aislado. Tiene que ver con hacia dónde están orientando la investigación, digamos, hacia qué sujetos quieren beneficiar. ¿Y quiénes serían esos sujetos a los cuales se quieren, sí, beneficiar? Sí, me parece que cuando vos te fijás qué es lo que desmantelan, que medio que se cae de Maduro, ¿no? Lo que se está desmantelando es todo lo que apoya a los pequeños productores, digamos. Claro. Inclusive acá está pasando algo que es bastante curioso, que es hace unos días atrás el presidente del INTA presentó en Expoagro, con bombos y platillos, sí, la creación de un polo científico tecnológico en Castelar, y mientras tanto está cerrando tres institutos de investigación para la agricultura familiar, un instituto de investigación, digamos, que tiene que ver con la perspectiva y políticas públicas, un instituto de economía, digamos, que analiza más que nada desde el punto de vista social la aplicación de políticas agrarias. Claro. Claro, sí, o sea, están queriendo desmantelar todo lo que tiene que ver con el entramado social y generar solamente recursos para beneficiar como a los grandes actores, digamos, de la cuestión vernácula en lo que tiene que ver con el campo y con todos ese tipo de cuestiones. Está a las claras esto. ¿Ustedes están temiendo en este momento que pueda llegar a haber nuevos despidos, ¿no? En el INTA? Mira, en este momento lo que se está haciendo es una reducción de estructura que implica el cierre de estos institutos que yo te decía, implica sí. El cierre de 25 agencias de extensión rural. El INTA tiene un sistema de extensión rural que es reconocido en toda Latinoamérica, digamos, donde vos trabajás codo a codo con los productores en todo el territorio del país. O sea que el cierre de las agencias de extensión también te marca claramente una política. Y en realidad en este momento, digamos, puntualmente no se está hablando de despidos. Lo que pasa es que cuando vos ves todo, digamos, sino de reacomodar a la gente, lo que pasa es que es el siguiente paso. Sí. Claro, porque si reducen drásticamente el presupuesto y si dejan de poner dinero en las áreas de investigación, esos investigadores empiezan a correr riesgo su trabajo, no hay otra. Mira, de hecho, desde que empezó el gobierno de Macri, nosotros, digamos, todos los organismos se redujeron. El INTA no se redujo a través de despidos, sino a través de un mecanismo que fue la gente que se iba jubilando no se renovaban las plantas, claro, ¿no? Entonces no entraba más gente. Ahora en este momento hay 700 plantas menos desde que empezó el gobierno de Macri. El INTA tiene aproximadamente 7.000 personas en todo el país, ¿no? Distribuidas en todo el país. Y además hubo otra gente que se fue, digamos, por retiros voluntarios, por digamos, renuncias, porque la verdad es que es muy desalentador también, por ejemplo, para un investigador no poder comprar un reactivo, ¿no? Claro, totalmente. Así que hay un total de 850 personas menos. Claro, desde que empezó el gobierno de Macri. Es tremendo, o sea, es un trabajo de hormiga, digamos, el que van haciendo. Es un goteo. Exactamente. Y ahora te consulto, Silvia, ¿quién los va a recibir hoy? ¿Alguien los va a recibir? ¿Le dieron la confirmación de que va a haber un diálogo o algo? No, nosotros nos vamos a reunir hoy acá en la puerta del INTA, que es Rivadavia 1439. Sí. Porque en realidad el INTA tiene un consejo directivo, que es un consejo conformado por entidades del sector, facultades, autoridades del INTA, que es el órgano que resuelve. Entonces, ese cambio de estructura, aparentemente, porque en realidad, digamos, no hubo ni siquiera una comunicación oficial o un... Esto se hizo medio entre gallos y medianoche, nos llamó mucha atención cómo se hizo. Nosotros nos enteramos casi por los diarios, que no es la manera, ¿no?, digamos. Y se va a tratar hoy en el Consejo Directivo. Entonces, lo que queremos hacer es tener una presencia y generar una presión, porque lo que quisiéramos es, como mínimo, que nos escuchen. Claro. Y que si realmente en algún momento hay que hacer un cambio de estructura que no implique ajuste, no puede haber más ajuste, pero si hubiera que hacer un cambio de estructura, se hace de otra manera. Obviamente. Se consulta a las personas interesadas, hay organismos, digamos, o momentos de reunión donde se pueden charlar estas cosas. Es muy rara la forma en que se hizo esto. Perfecto, Silvia. Bueno, entonces te vamos a ir dejando porque ya se acercan las 9, que es la hora en la cual se van a estar juntando ahí los compañeros de ATE en Rivadavia, en 1400. Te agradecemos mucho por esta comunicación y ojalá que tenga este conflicto una salida acorde a las necesidades de los trabajadores. Bueno, gracias, muchas gracias.